entremos de lleno en el Martín Fierro. La cuestión del gaucho siempre estuvo presente a lo largo de su vida y paralelamente a sus inquietudes periodísticas y políticas. José Hernández escribió una de las obras literarias más importantes de la región. En esta obra, que consta de dos partes, Hernández introdujo como protagonista al gaucho payador Martín, quien fue obligado a incorporarse al ejército por parte de quienes menospreciaban su existencia, al igual que la del indio. De este modo, víctima de la opresión y la injusticia, Martín huye para convertirse en un gaucho matrero, fuera de la ley. Si bien ya había otros escritores que dieron comienzo al género de la literatura gauchesca, como fue Bartolomé Hidalgo, o Hilario Casubi, o Estanislao del Campo, fue la obra de Hernández la que logró posicionarse en la cumbre de la literatura argentina en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en sus páginas el autor expresó la vida del gaucho en el país, el estilo que tenía su vida, las costumbres y su más profunda conmovisión, inmortalizándola con notables versos que se perpetuaron a lo largo y ancho de la región hispanoamericana. La obra relata la experiencia del gaucho en los tiempos post-independentistas, cuando el país transitaba una etapa de organización política y económica que ponía al actor social en medio de civilización absoluta o el campo abierto. Además, este poema gauchesco y narrativo refleja el estilo de vida que entonces tenía el gaucho, su lucha contra la autoridad, su constante tensión con el gobierno y los indios, sus costumbres, su lengua y los códigos de honor que promulgaban y mantenían en su espíritu rústico y de alguna manera anarquista, podemos decir. La figura del gaucho es uno de los símbolos de nuestra identidad nacional. El poema arranca con la felicidad de su vida familiar hasta que es obligado a alistarse en el ejército, su rebelión y su consiguiente deserción. A su regreso, descubre que su casa ha sido destruida y su familia se ha marchado, y la desesperación lo empuja a unirse a los indios y convertirse en un hombre fuera de la ley. En la secuela del poema, La Vuelta del Martín Fierro, se reúne por fin, 7 años entre un libro y otro, se reúne por fin con sus hijos. En El Gaucho descubrió la encarnación del coraje, esto es de José Hernández, y la integridad inherentes a una vida independiente. Su alter ego, dicen. Volvamos un poco atrás en la historia, retomemos qué pasaba con Sarmiento. Sarmiento, presidente. Luego del abrazo con Urquiza, allí en Entre Ríos, y creyendo, voy a contar un poquito de política, y creyendo que contaría de ahí en más con el prestigio y las lanzas del caudillo entrerriano para fortalecer su poder central, inicia una ofensiva desde la prensa porteña contra la oposición mitrista. Pero justo José de Urquiza ya no era respaldo. Su entrega a la burguesía comercial de la ciudad puerto era harto evidente. Ya estaba todo entregado. Para él estaba todo cerrado. Se quedó adentro de Entre Ríos, quietito y sin que nadie lo moleste. Pero el 11 de abril de 1870, las ilusiones del sanjuanino estallaban en el aire ante la conmoción de esta noticia. El caudillo entrerriano había sido muerto de un trabucazo en su palacio de San José. El ex gobernador de Córdoba, Simón Luengo, y un grupo de federales exaltados por su traición a la causa son los que lo ultiman. En enero de 1871, al mando de Roca, las fuerzas de Buenos Aires logran un triunfo completo, obviamente. Las fuerzas jordanistas se dispersaron deshechas y en ese deambular, comienza la historia de Martín Fierro, con Hernández regresando para Buenos Aires, haciendo escalas en Paysandú y Montevideo. Ya empezó ahí a escribirlo. Llegado a la ciudad, escuchen esto, decide instalarse en el Hotel Argentino, ubicado en ese entonces en la esquina de Santo Cristo, hoy 25 de mayo, y Rivadavia, frente a la Plaza Mayor y a pasitos del mismísimo fuerte. Estaba cercano, donde él iba a comer, que bajaba a comer y subía a escribir, y bajaba a comer y subía a escribir, en la Fonda de los Tres Reyes, que por allí funcionaba. La Fonda de los Tres Reyes, bueno, no vamos a hablar mucho ahora, pero les digo que fue testigo de la Revolución de Mayo, de los ecos de la independencia, de las disputas entre unitarios y federales, del triunfo del federalismo, desde las invasiones inglesas. Finalmente cierra sus puertas en abril de 1830. ¿Qué le pasaba a Hernández? Solo pensaba en cómo terminar su libro. Pero su ubicación para escribir era al menos provocadora, justo enfrente de las oficinas de gobierno de Sarmiento, quien era el que le había puesto precio a su cabeza. Sarmiento no se enteró. Con un lápiz sobre papel de estraza, de una libreta de pulpería, porque la verdad no contaba con dinero. El papel de estraza era en ese momento el más ordinario, ese color sepia que se usaba para envolver, para todo lo que se vendía, azúcar, fideos. urde allí casi de un tirón los 7 primeros cantos y medio del gaucho Martín Fierro. Iluminado, escribe sin cesar lo que sería La Ida, la primera parte del mayor poema argentino. Gauchesco no, supera todo género. Y el 28 de noviembre de 1872, el diario La República empieza a publicar por entregas, como Los Colosos de Víctor Hugo y Dumas Padre e Hijo, esos versos que alcanzarían la inmortalidad, hasta que la imprenta La Pampa decide convertirla en libro. La modesta edición inaugural rompe el fuego. Muy pronto se vende en el campo, que es en la geografía rural, que entre otras cosas la inspiró. Se lee en grupo, en fogones y en pulperías, y a pesar de que la mayor parte del público es analfabeto, pega fuerte en su carne y en sus huesos, marcados por el desprecio y la injusticia. Ante este fenómeno editorial prolongado hasta nuestros días y hacia el futuro, no podía faltar Jorge Luis Borges, que aún sin admirar a Fierro, le dedicó un largo ensayo, conferencias, entrevistas y polémicas, y decretó que si el gran libro argentino fuera el Facundo de Sarmiento y no el Martín Fierro de Hernández, este país sería mejor. Borges, respecto de Martín Fierro, fue ambiguo, condenó al protagonista del Martín Fierro por asesino, pero por otro lado le dedicó un ensayo y exaltó a los cuchilleros, que son aún más asesinos. Sin embargo, grandes referentes de las letras argentinas, como Lugones, Ricardo Rojas, Leopoldo Marechal, aplaudieron y aceptaron a Martín Fierro como símbolo de nuestra propia historia. Hernández, sin embargo, para el parámetro de Borges, de ninguna manera fue un hombre iletrado. Era todo lo contrario, no solo tomó clases de lectura y escritura, estudió historia antigua, aritmética, gramática, dibujo, castellano, francés, geometría y geografía. Combatió en pro de las fuerzas federales siempre, hasta que, acorralado políticamente, se entregó a la otra forma de la guerra, al periodismo, lo mismo que había hecho Sarmiento, escribiendo casi siempre con el seudónimo de Vincha. Enemigo acérrimo de Bartolomé Mitre, de quien se burló en muchas cuartetas, fue acusado de villano, mazorquero y cobarde. Ya no hay balance ni recuento posible de cuántas ediciones ni millones de ejemplares agotó el Martín Fierro, que periódicamente sigue generando presencias rústicas, pocket, de lujo, lo que busquen. Fue traducida a más de 70 idiomas, entre ellos al esperanto y al quechua. En el año 67, en la televisión, en Canal 7 en Buenos Aires, se transmitió una novela basada en el poema que dirigió David Stivel con Federico Lupi como el gaucho Martín Fierro. En el año 72, la revista Villiquen publicó historietas, escuchen, guionadas por Héctor Germán Oesterheld y dibujadas por Carlos Roume. En el 81, los historietistas Alberto y Enrique Brescia realizaron dibujos para, atención pido al silencio, capítulos sobre el Martín Fierro para la serie televisiva Microhistorias del Mundo. Hoy, si bien resulta ser un regalo bien nacional, es seguro que pocos lo leen, a pesar de recibirlo con simpatía. Hay que atreverse. Mi gloria es vivir tan libre como pájaro en el cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir. Naides me ha de seguir cuando yo remonto vuelo. Una belleza.